Errores que veo que se cometen en el gimnasio. Uno de los errores que veo en los gimnasios donde hay máquinas es que la gente muchas veces se pone a hacer repeticiones pero sin peso. Entonces esto no sirve para nada. Tú cuando haces repeticiones y por ejemplo te pones 3 series de 10 repeticiones, en la décima repetición te tiene que costar muchísimo para llegar. Y yo veo que la gente hace las 10 repeticiones como si estuviese dando un paseo. No todo el mundo, obviamente, pero sí mucha gente. Otra de las cosas que vi hoy en el gimnasio es que estaban todas las máquinas elípticas y de caminar ocupadas. Y en las máquinas de peso estábamos realmente 2 personas. Y después había un señor, pues sí, que estaba haciendo un entrenamiento programado, muy bien programado. Pero en general la gente prefiere o sigue pensando que el ejercicio aeróbico es el que le va a hacer adelgazar. No es así. Debes practicar también ejercicio de fuerza para crear músculo que al final te ayuda a quemar más calorías cuando estás en reposo. Soy Margot Tomé de mimododevida.com, en donde comparto contigo tips para vida saludable, comida real y ejercicio diario en casa. Puedes encontrarme en mimododevida.com y en el podcast de Mi Modo de Vida Saludable, en donde te cuento muchas más ideas para hacer una vida sana y coger buenos hábitos.